radio que está con vos. Ya llega, ya comienza, ya arrancó. Quien quiere oír, que oiga. Muy buenas noches, bienvenidos a Quien quiere oír que oiga. Buenas noches, equipo. Buenas noches. Hola, André, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy hola, bien. Marian, buenas noches. Pulgares arriba. Pulgares arriba, bueno, hay que sostenerlos bien fuerte para que no se caigan. Sigamos adelante. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo le pasaron el sábado? ¡Ay, qué noche Bariloche! ¡Qué noche Teté! ¡Qué noche estupenda! Gaby, de golpe te pega el grito. Se ve que la pasó muy bien, Gaby. Va, ¿por qué no? Porque no me acordaba de que me hablabas. Este sábado que ha pasado, bueno, volvimos con las peñas del Teatro de la Goma y debemos decir que la verdad fue un éxito. Sí, quería ser humilde en el comentario. Che, pero qué bien estuvo la peña, te digo. Qué éxito. Cuánta gente, qué lindos números musicales. Sí, no, la verdad que estuvo muy bien. Se repite en breve nomás, así que para aquellos que no han podido asistir esta última noche, bueno, prepárense. Mes y medio, volvemos con la segunda peña del Teatro de la Goma 2013. Exacto, sí, no, muy bien, muy bien. Tocaron La Vieja Guardia, tocó Marcelo Barberis del Cantor, los tangos, y tocó Las Orillas también. La verdad, una noche espectacular, con sorteos. Todo el mundo se fue con algo en la mano. Todo el mundo con cosas útiles, por cierto. Por sobre mucho todas merchandising las cosas. Del Teatro de la Goma. Incompleto quizás el merchandising. Pero bueno, bien, no, la verdad muy lindo, muy lindo. Así igual que sé que esta noche también la vamos a pasar bomba, ¿o no? Esta sí. Noche viene con todo, porque hoy arrancamos con el radioteatro. El Grupo Terrazas va a estar aquí haciendo su primer presentación de radioteatro, así que bueno, a disfrutarla porque no es la primera ni la última, viene con todo el año de radioteatro. Bien. Así que bueno, atención. Muy bien, pasamos a los medios de comunicación, ¿les parece? Muy bien, Andrea, qué atenta. Se pueden comunicar con nosotros al 4926-1623 o al 4926-1090. Reitero porque a veces voy un poco rápido. 4926-1623 o 4926-1090. Si te cuesta sintonizar AM1090, nos podés escuchar y ver. El ver se va a complicar. Porque hay radioteatro y el radioteatro no se muestra, se escucha. Pero igualmente nos podés encontrar en www.radio1090.com.ar y el 1090 es con números. Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí a Gaby online en el Facebook. Nos buscan en Quien Quiero Ir Que Oiga y Gaby rápidamente los acepta o los saluda o lo que fuese o lee sus mensajes. Claro, exactamente. Así que acá estamos. Estoy haciendo otra cosa, no, sí. No puedo leer. Está entretenida con otros asuntos. Así que, André, continuemos el programa entre las dos porque esto es cualquier cosa. No, porque quería. Me estabas mirando para que lea un mensaje. Estoy haciendo otra cosa. Bueno. Otra historia. Bueno, André, continuemos. Bien. Estoy acá chateando con unos amigos. Bueno, hoy, 4 de junio. Hoy es 4 de junio. Es una semana, me parece, llena de menciones. Sí, la verdad es que más que nada rescaté dos por una cuestión de tiempos. Respecto al 4, bueno, solamente para mencionarlo, hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Es una resolución que salió a raíz de lo ocurrido en Palestina con Israel y demás. Tiene el propósito, en realidad, de reconocer el dolor, el sufrimiento de los chicos. Pero la verdad es que he tomado dos efemérides que me parecieron. Una, por el medio donde estamos, de radiodifusión, había que mencionar el Día del Periodista. Esto no lo podíamos dejar pasar, que es el 7 de junio. Y que recordamos justamente a Mariano Moreno, cuando en 1810 saca su primer periódico patriota, digamos, que es la Gaceta de Buenos Aires. Así que por ser el primer medio de comunicación escrita con todas estas ideas independentistas, donde se ponen de manifiesto las acciones a seguir por la Junta y demás, está bueno, se tomó, digamos, este día como el Día del Periodista. Y por otro lado, el que me pareció realmente muy, muy interesante es el Día del Medio Ambiente, que es el día de mañana. Mañana les cuento el lema de las Naciones, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El lema de este año es: piensa, aliméntate y ahorra. Entonces, ¿cómo se descifra esto? A ver. No entiendo, sé que era una adivinanza. La idea es que pienses antes de alimentarte y así ahorres para proteger el medio ambiente. Ay, caramba. ¿A qué apunta esto? A que se desperdicia mucha comida, desgraciadamente. Lo que el estudio que se ha hecho es que por año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida, que es un montón. Sobre todo teniendo en cuenta que una de cada 7 personas pasa hambre y que más de 20.000 niños menores de 5 años se mueren por desnutrición. Es decir, que el desperdicio de comida es muy alto. Lo que propone justamente la ONU es tomar conciencia, ¿no? Dice, bueno, para hacer un litro de leche gastamos 1.000 litros de agua. Entonces, ojo, porque si yo desperdicio 1.000 litros de leche, estoy desperdiciando 1.000 litros de agua, estoy desperdiciando no sé cuánto de gas, estoy desperdiciando la mano de obra, estoy desperdiciando la energía en las fábricas. Entonces, como que todo tiene por detrás una concatenación, digamos, de que terminan siendo todas desperdiciadas. Así que bueno, tomar conciencia y a su vez proponen soluciones. ¿Cuál es la solución? Consumir alimentos orgánicos, porque estos alimentos, por ejemplo, tienen muchos menos productos químicos, por ende uno gastaría menos dinero en producirlos. A su vez, consumir productos locales, porque de esta manera se evita el transporte, la utilización del gas, etcétera. Así que la idea es justamente tomar conciencia, empezar a desechar menos cosas, empezar a consumir lo que realmente vamos a consumir y no producir por demás, y sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta gente que está pasando hambre y que la está pasando muy mal. Sería como una falta de respeto hacia ellas. Un poco fuerte, ¿no? Que las Naciones Unidas haga como esta reflexión cuando la verdad hay un montón de otros factores que llevan a que la gente se muera de hambre o que la gente pase hambre y que los chicos se mueran de desnutrición. Digamos, no es solo el medio ambiente, sino que hay políticas en el mundo que llevan a que esto suceda. Pero bueno, está bueno tener en cuenta estas reflexiones porque sí, también está bueno cuidar y cuidarnos y saber con qué nos alimentamos a diario. Exacto. ¿Les parece si vamos al primer tema musical? Uh-huh. Adelante, Marian. La cucaracha. La cucaracha que ya no puede caminar porque no tiene porque le falta la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. De naciones pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo cuando y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha. esa muchacha que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha por culpa y omisión. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. La cucaracha. Ay, la cucaracha, señores. Quédate, no te vayas. Ya seguimos con ¿Quién quiere oír que oiga? Que oiga, que oiga, que oiga. Bueno, acabamos de escuchar la cucaracha por Lila Downs. Espero que le haya gustado, porque tenemos otro tema más para disfrutar de Lila. Hicimos un recorte de algunas noticias, de alguna información que nos gustaría compartir con ustedes. Y uno es un caso que nos llega a todos bastante muy, muy dentro de cada uno, y es el tema de la donación de órganos. Sí, Lu, como bien dijiste, la verdad que en lo personal y en general hay como un clima de sensibilidad. Digamos, para entrar en tema, el 30 de mayo, o sea, la semana pasada, fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y se celebra en la Argentina en relación a que el mismo día de 1997, si mal no recuerdo porque no lo tengo acá anotado, fue el día que dio a luz la primera mujer trasplantada en un hospital público acá en la Argentina. Entonces, en relación a esta fecha tan importante, ese día comenzó a ser el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y el sábado por la noche, domingo por la mañana, Renzo Salvatore Antonelli, que es el nene este correntino de 2 años, que estaba internado en el Garrahan, que sufre de una enfermedad cardíaca, que fue diagnosticado antes de nacer. Ya los papás sabían cuando él, muy poquito antes de que naciera, ya se lo habían detectado. Bueno, al tener esta insuficiencia cardíaca, estaba conectado a un corazón artificial. Estaba en lista de espera, estaba en emergencia nacional. Bueno, finalmente llegó este corazón. Hace un ratito hablábamos acá en la mesa, antes de empezar el programa, sobre de quién provenía este corazón, que trascendió también, cosa rara, porque en general esto se mantiene en el anonimato, pero bueno, es una nena correntina que falleció en un accidente de 2 años. Y bueno, la verdad que hablábamos con André del momento extremo en el que uno tiene que decidir, y qué, digamos, y qué coraje y qué valentía y qué decisión tan importante que por ahí adoptó esta familia, siendo que estaba perdiendo un pariente, ¿no? Una bebé de 2 años, pero bueno, puede prolongar de alguna forma su vida en Renzo, que se está recuperando bien, que sigue lógicamente internando en el hospital Garrahan de acá de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que seguir con controles y está atravesando las primeras 72 horas que son las críticas, digamos, después de la intervención. Bueno, la familia lógicamente está mucho más esperanzada, muy contenta. El nene, yo leía que en cuanto supieron que estaba el corazón disponible, el nene le dio un beso a la mamá y se tiró encima del médico y dijo, bueno, nos vamos. Bueno, que estamos con el llanto. Pero de verdad es súper emocionante. Y bueno, y la verdad que, bueno, yo en lo personal soy donante de todo, porque considero que, bueno, uno se va a este mundo y cuanto más pueda dejar, lo físico o no sé, o lo que sea, está bueno. Y bueno, así que queríamos recordar este día y qué mejor que conmemorarlo con este caso bien concreto de la vida real. Sí, la verdad que es un tema la decisión de la donación de órganos, porque siempre estuvo ese fantasma maldito de si yo pongo en el documento que voy a donar mis órganos, seguramente me van a hacer algo para quitármelos, para venderlos. Y mucha gente por ese fantasma nunca se ha atrevido a dejar plasmado que realmente que es un posible donante. La decisión que uno tiene en vida. El papá sería el abuelo, o sea, el papá de la mamá de Renzo, fue un militante muy activo de la causa Renzo, porque con los papás estaban con el nene dentro del hospital. El abuelo estuvo durante todos estos meses en la puerta del hospital recibiendo periodistas y todo. Y él lo que decía era esto: no llamen al INCUCAI para ver si es cierto, piensan en donar, porque si llaman al INCUCAI para averiguar, estamos perdiendo la posibilidad de una línea telefónica abierta para que aparezca el corazón. Y bueno, y esto, de derribar todos estos mitos que tienen que ver con el tráfico de órganos, el seguro que te matan, venés por un dolor de muela y te matan para los órganos. Bueno, y el abuelo en estos días decía esto, que bueno, que lo pensemos como una oportunidad para dar vida, siendo que por circunstancias de la propia vida uno tiene que dejar este mundo, y qué mejor que continuar de alguna manera en el cuerpo de otra persona. Así que bueno, nuestro... Y hablando de vida, sabemos que llegaron los crudos inviernos, y por más que no hayan llegado los crudos inviernos, hay mucha gente que vive en situación de calle. Y el espacio Carlos Mujica, este lunes, se estuvo movilizando frente al Congreso Nacional. El lunes 3 de junio a las 10 de la mañana, ellos convocaban para que la mayor cantidad de gente posible se acercara, a pesar de que es un horario bastante complicado, porque es un horario en que la gente por lo general está trabajando. Pero ellos se hicieron presentes porque ellos exigen la reglamentación de la ley de Ciudad de Buenos Aires, la aplicación de la ley de la provincia de Buenos Aires y la creación de una ley nacional. Ellos apuntan a toda la gente que vive en situación de calle, apuntan a la gente que salió de situación de calle pero que en cualquier momento puede volver a entrar en esa misma situación, y apuntan a que esa gente tenga lugares donde resguardarse. Existen lugares, pero la realidad es otra. Mucha gente no quiere volver a los lugares que el gobierno de la ciudad ha puesto porque son maltratados. Entonces ellos prefieren estar en cualquier otro rincón, pero que no los maltraten, que sus pocas pertenencias y su dignidad por lo menos quede íntegra, y no que por dormir en un lugar un poco más calentito tengan que soportar malos tratos. Sí, que además las familias son separadas porque los lugares son para hombres y otros para mujeres y niños. Entonces ya a la hora de pensar en un lugar para irse a dormir, requiere de otra, digamos, otra ruptura en lo que es la estructura familiar, porque, bueno, digamos, mal que nos pese, por ahí duermen en la calle, pero la familia junta. Por una noche no morir de frío, si tener un plato de algo caliente y poder bañarse, se tienen que separar. Pero bueno, estos son parches a las distintas situaciones que se van dando, pero en verdad no son ningún tipo de solución verdadera y profunda, ¿no? El espacio Carlos Mujica exige estas leyes. Ellos dicen porque la calle no es un lugar para vivir, y en eso estamos todos de acuerdo, porque la reglamentación de la ley 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, por la aplicación de la ley 13.956 de la provincia de Buenos Aires y por el dictado de una ley nacional. Todas estas leyes nos va a estar contando uno de los integrantes del espacio Carlos Mujica en un ratito, a qué hacen referencia estas leyes y por qué estaría bueno también acompañarlos en esta lucha. Digo, hoy nosotros no estamos en la calle y tenemos la suerte de estar calentitos en casa, pero esto se puede revertir. Y por más que no estemos, también está bueno pensar en el otro. Pensar que esa señora, ese señor, esa criatura, ese adolescente pasa frío, pasa hambre y no tiene su casa, su hogar, su lugar de pertenencia, no tiene un lugar donde pertenecer. Tiene que pedir permiso en el rinconcito o en el negocio que cierra para esconderse del frío y de la noche. Entonces estaría bueno que entremos en conciencia con esto y en un rato charlar con la gente del espacio Carlos Mujica para que nos cuente un poco más de esta lucha. Bueno, la ciudad de Buenos Aires siguen pasando acá. Sí, bueno, cosas. Esto ya es como una nota de color, realmente. Vamos a distender un poco. Para, como dice la grilla. ¿Qué es? Colón versus Juana. Exactamente, qué mejor título. Bueno, resulta que el gobierno nacional decidió, o sea, más precisamente nuestra presidenta Cristina Kirchner, decidió trasladar el monumento a Cristóbal Colón, que se encuentra situado en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Colón. Esta construcción fue donada por un inmigrante italiano, Antonio Devoto, como obsequio de la colectividad para los 100 años de la Revolución de Mayo. Hasta ahí vamos perfecto. Bueno, lógicamente, como fue donada en 1907, no existía como jurisdicción todavía la ciudad de Buenos Aires, corresponde a la órbita de Nación. Bueno, decidieron esto y el gobierno de la ciudad salió a atacar al gobierno nacional diciendo que ese monumento correspondía a la ciudad, bla, bla, bla, bla. Entonces, la semana pasada hicieron ley la declaración de este monumento como histórico y que sea del gobierno de la ciudad. Bueno, Parrilli, que es el secretario general de la presidencia, el sábado a la mañana en un comunicado en Telam, bueno, fue puntualizando por qué motivo corresponde a la órbita de Nación y un montón de cosas que tienen que ver con esta decisión. Lo interesante es como el sarcasmo que tiene. Yo voy a leer solo la parte del principio. Si tienen tiempo, por favor, háganlo. Dice, ante una nueva, puntos suspensivos, abre paréntesis y dice, adjetívelo el lector para que Mauricio no se ofenda. Bueno, listo, plum, así. Un bombazo tras otro. Lo que cuenta es lo que decía recién, que tenía que ver con esto de que nunca había sido declarado como Monumento Histórico Nacional y que la legislatura porteña lo había hecho la semana pasada, declararlo Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la decisión es trasladar este monumento a la ciudad de Mar del Plata, que allá en esa ciudad no sé si es fundación o organización, bueno, también de inmigrantes italianos, la solicitó para ser emplazada en esa ciudad y la idea es que en este lugar que queda espacio ahora, en este nuevo lugar, ahí cerca de la Casa de Gobierno, colocar el monumento de Juana Zurduy. Esa era la decisión final, por eso el título que nosotros pusimos de Colón versus Juana. Exactamente. Bueno, en realidad, nada, qué sé yo, que la estatua para acá, que la estatua para allá. El gobierno nacional lo que dice es que ya en ciudad tiene su monumento de Colón, que sobre la avenida Paseo Colón. Ya está, ya tenés tu monumento, chicos, de Colón, listo. Igual, digamos, es como un buen momento para agarrarnos de eso y, o sea, la Rita tuiteó, si dejamos que esto pase, mañana nos afanan el obelisco. Bueno, bueno. Cualquier cosa. ¿Sabes dónde te vamos a poner el obelisco? Bueno. Ay, Andrea dijo lo mismo, pero qué gente ordinaria, che. Tengo un dato más. Miren esto que me llegó. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se llevó sin autorización de la legislatura porteña el monumento ubicado en Avenida Corrientes y Olleros con la figura de tres caciques. Sí. Que es el Malón de la Paz, en tributo, ajá, a las comunidades Collas de Salta y Jujuy, que marcharon desde sus tierras hacia la capital federal para reclamar por sus territorios. Sí, eso lo habíamos estado hablando el día que estuvimos hablando del día del indioamericano, que fue, no sé, por abril, y había surgido en Facebook esto de que había desaparecido el monumento. Justamente como estuve buscando información sobre el monumento de Colón, surgió esto, que sí, que realmente es cierto. Y el gobierno nacional lo que hace es argumentar y detalla un montón de monumentos que son de la órbita de ciudad, que debería hacerse cargo, y bien, gracias. Uno de ellos es este. Y después todos los monumentos que sacaron de la 9 de julio, que vayas a ver. Todo lo que sacaron de la 9 de julio. Sí, bueno, los árboles es un tema y está perfecto, es un desastre. Pero ¿y los monumentos? ¿Qué corno hicieron con los monumentos? También los sacaron. Acá me llegó otro mensaje que dice, para Patricia Bullrich se iba a trasladar el Teatro Colón. Ella no entendió de qué Colón estaban hablando. Eso, dice, eso es parte de la oposición. Claro. Una vergüenza, Patricia. No entendimos nada. Patricia, ¿dónde estaba cuando dieron la noticia? No sabía yo eso, ahora entiendo. Vi en Facebook hoy que decían, no hablamos, Patricia, no hablamos del vino, y aparecen con un vino de la misma marca. Pero no lo entendía yo porque no sabía esta. No, porque esto dio

En el radioteatro de hoy, La vieja, la joven y el harapiento, de Eduardo Rovner. Cerca de un árbol. Cerca de un árbol con rosas, un harapiento de tez morena hurgando entre un montón de basura. Entra una joven llevando en una silla de ruedas a una vieja vestida como la Estatua de la Libertad, teniendo la antorcha en una mano. Al verlas, el harapiento se esconde detrás del árbol. Notamos que la vieja no ve. Este aire huele mal. ¿Dónde estamos? Cerca del límite entre la capital y la provincia, señora. Ay. ¿Otra vez? Disculpe, lady. Disculpe, disculpe. Mil veces le dije que no quiere que me diga señora. Sí, sí. Lady, lady, grábatelo bien. ¿Para qué tienes la cabeza? Sí, lady. No pretendo ser mi lady, solo lady. ¿O no soy Lady Liberty? Sí, lady, no me voy a olvidar lo más. Lo único que falta. Dejo New York, donde millones acuden a admirarme para venir aquí a honrarlos con mi presencia, y encima ni me llaman como deben. Perdónese, lady. No es necesario que me grite. No estoy gritando. Hablo en el tono que me corresponde. Me pareció que me estaba... ¡Shut up! Lo único que falta, que tenga que escuchar observaciones. Sí, señora lady. El harapiento se asoma. Así que estamos cerca del límite. Sí, y seguramente el olor que usted siente es por la proximidad del riachuelo. ¿Y por qué tiene ese olor tan repugnante? El harapiento se oculta nuevamente. No sé, lady. ¿Vive gente cerca? Sí, mucha. ¿Y cómo aguantan? Están acostumbrados. Es así, hija. ¿Una se acostumbra a cada cosa? ¿Por qué lo dice? Por nada. Volvamos a downtown. ¿Dónde? ¡Al centro, idiota! ¡Da la vuelta! Por favor, no me diga idiota. ¿Otra vez un desplante? ¿Cómo un desplante? Usted me dijo... ¡Basta! ¡Da la vuelta de una vez! La joven indecisa hace girar la silla buscando un camino. En un momento amenaza con tirarla hacia la basura. El harapiento sale detrás del árbol. ¿Qué pasa? No, nada. Estaba mirando cuál es el mejor camino para volver. ¿Nunca viniste antes? Sí, pero... Elige uno cualquiera y volvamos de una vez, que este olor me ahoga. Quería llevarla por uno especialmente lindo. ¿Qué me importa si es lindo o feo si igual no veo nada? ¿Cuál es el más inodoro? No, me confundí porque... Excusas, siempre excusas. Es lo único que saben hacer ustedes. ¿No había ninguna guía sajona? No, es que... No soy lo suficientemente importante para que pongan una persona, aunque no fuese sajona, acorde a mi jerarquía. Discúlpese, lady. A la señora que estaba dispuesta para usted le resultó imposible venir. Y como la única que quedaba en la cancillería era yo, el ministro me pidió... ¡Enough! ¿Y por qué dices lady? ¿Qué manera de pronunciar es eso? No sé, me enseñaron así. Deberías aprender con nativos. Sí, sé, lady. Se encaminan despacio hacia el mismo lugar por donde entraron. Pasan cerca de un árbol. ¡Stop! ¿De dónde viene ese aroma? De un árbol con rosas, lady. Será un arbusto, hija. Disculpe, pero es un árbol. ¿Cómo puede ser? Los rosales son arbustos. Sí, pero en esta zona hay árboles que dan rosas. ¿Y no se mueren con este olor? Al contrario. Sé que han sembrado en parques y no prendieron. Parece que se nutren de este olor. ¡Qué extraño! ¿Y por qué no siembran miles para dar buen aroma a la zona? Porque con buen aroma desaparecerían, lady. ¿Equilibrio ecológica? Puede ser. Bueno, hija, descansemos un poco a la sombra de esta raridad de la naturaleza. ¿Rareza, lady? Claro, raridad de la naturaleza, rareza. Hace tiempo que quería conocer esta tierra donde sé que soy tan querida, pero la obligación de estar siempre ahí, parada como una estatua sin poder moverme. Te digo, hija, que cada vez es más difícil. Últimamente comenzaron a temblarme las rodillas. El tiempo no perdona. Usted no es tan vieja, lady. Oh, palabras. ¿Quieres que te diga? Ya no siento los pies. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar ahí parada. El invierno pasado, ante cada ráfaga de viento que pasaba, creía que me iba de cabeza al agua. Y no me preocupaba tanto por mí, sino por la antorcha. Fíjate si se apagaba. ¡Como si hubiesen reído algunos! Así que decidí aprovechar esta temporada de mucho niebla para venirme y descansar un poco. A ver si me mejoro de los pies. Pedí esta pequeña licencia diciendo que vuelvo antes que se disipe. Y nadie se dará cuenta. ¿Y no les importa que usted no esté? ¿Qué les va a importar? ¿Sabes qué pienso a veces? ¿Qué es, lady? Me tienen de adorno. El harapiento sale detrás del árbol y se acerca casi arrastrándose a la basura. La vieja empieza a oler. Se preocupa. Huele cada vez más. Se desespera. No, no puede ser. ¿Quién está ahí? Nadie, ese lady. ¿Cómo nadie? Aquí hay alguien más. Lo huelo. Es un apestado. No, señora, es un pordiosero. ¡Mentira! Es un apestado. Los reconozco a 10 millas de distancia. ¡Y no me diga, señora! No se ponga así, señora lady. El señor no está apestado. Es que el hambre de la gente es terrible. El harapiento, al escuchar esto último, se detiene y las mira. ¡No me discutas! No hay olfato como el mío. Cuando había viento norte, yo ahí parada en la punta de la isla. ¡Ay, qué asco! Me olía todo Harlem. ¿Dónde están los negros? ¡Yes! Un millón de veces pedí que me pongan un filtro en el Central Park, pero no. Quiero llevar millones de semillas de estos árboles. Por favor, lléname containers de semillas. ¿Qué pasa? ¡Está acá nomás! Una ayuda, por favor. ¡Get out! ¡Que no me toque! ¡Me va a contagiar la peste! Espere, señora, que le doy algo. ¡Nada! Tienes que llevar mi silla. ¡No lo toques! Tenga un poco de paciencia. Le doy algo y se va. ¡Te dije que no! Un minuto. Algo debo tener. Por favor, no lo toques. Si quieres, dime, señora, pero échalo de una vez. Pero se... quizás necesita comida para sus hijos. Los hijos ya deben estar muertos o apestados como él. El harapiento se acerca. ¡Que no se acerque más! ¡No aguanto más! ¡Que me saquen ese olor tenso y oscuro! Señora, cálmese. ¿Por qué? Vine bien al sur donde no pudiese llegar este olor apestoso y lo encuentro nuevamente. ¿Qué es esto? ¡Un castigo de Dios! El harapiento se acerca con la mano extendida. ¡Fuera, dije! ¿Qué tiene en las orejas? ¿Qué va a tener? La basura asquerosa que destila su mísero cuerpo. Sigue agitando la antorcha tratando de alejarlo. No diga eso, señora. Lo único que falta, que esta imbécil ahora me dé indicaciones. ¡Peste inmunda! Acércate 1 centímetro más y te incendio hasta tus dientes infectos. No me diga imbécil y cállese. ¡Es un pobre hambriento! ¡No me grites, estúpida! ¡Hambriento! ¡Es un desperdicio que con su peste hace peligrar al mundo! ¿Entendiste? Se le cae la antorcha sobre sus pies. ¿Dónde está la antorcha? ¿Dónde se me cayó? La antorcha sigue apoyada en el pie de la vieja. La joven y el harapiento miran sorprendidos el pie de la vieja quemándose. Pregunté dónde está la antorcha. ¿Me vas a contestar o no? La joven no contesta. Quiero saber dónde cayó. ¡Tómala! La joven sigue sin contestar ni tomar la antorcha. ¿Qué sucede? ¿Por qué no contestas? ¿O es que te fuiste? ¡Bueno sería! La joven comienza a oler insistentemente. ¿Qué es ese olor a carne quemada? Cambia su expresión. Hay alguien cerca haciendo barbacoa. ¿Fueron a servirse algo? Muy bien, dile al apestado por diosero o lo que sea que coma algo ahí. Y si no quieren darle, que se lo agarre, pero que por acá no vuelva. La joven y el harapiento siguen mirando. La vieja comienza a relamarse. Se refrega las manos hasta que grita hacia donde se supone que fueron los otros. ¿Y para mí? ¡Un bistec! La joven toma la antorcha y el harapiento se acerca de a poco al pie de la vieja, hasta que, con algo de temor, lo toma entre sus manos. ¡Bien jugoso! El harapiento muerde el pie de la vieja. El harapiento mordiendo, la joven con la antorcha en alto y la vieja con un gesto de extrañamiento. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York, New York. ¿Quién quiere que oiga? Anuncia el arribo del último bloque. Por favor, no cambie el dial. Muchas gracias. La verdad, sin palabras. Vamos con el aplauso. Este es el aplauso para el grupo Terrazas que vino a hacer el primer radioteatro en Quién Quiero Oír Que Oiga. Pero antes de hacerle una entrevista a los chicos y que nos cuenten un poquito, vamos al llamado telefónico. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, mi nombre es María, hablo de Parque Patricio. Hola, la María. La verdad que quiero felicitar a los chicos. Pueden decirle algo, ¿eh? Soy oyente de la radio, pero más que nada quiero que para toda la gente que escucha la radio sepan que el grupo Terrazas es un grupo que de teatro muy lindo, que empezó muy de abajo. Los conozco a los chicos, los he visto, y la verdad que a todos los que lo puedan ver se los recomiendo. Y no solo un grupo teatral bueno, sino un grupo humano, que la verdad que me encantaría algún día tener un grupo como el que tienen ellos y formar parte, porque tienen una calidez que la transmiten como la transmitieron recién, la transmiten en las obras que hacen. Así que les mando un beso muy grande y un beso para ustedes también. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, chicos, algunos se sonrojaron un poco. Bueno, acérquense los micrófonos, vengan. Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia aquí en el programa con el radioteatro? Cuéntenos un poquito. Muy linda. Están todos tímidos ahora. ¿Qué les pasó? Hablaron tanto antes. Claro, estamos emocionados. Están comiendo la manzana. Estaría bueno aclarar que, yo lo escuché como si estuviera grabado. Estaba en vivo, que es súper importante, y los nervios y un montón de cosas, que acá no hay truco de edición ni nada. Por eso destapamos la cámara para que puedan ver que, bueno, que claro, sí, que realmente están acá en el estudio. Sí, totalmente. Acá nos dice Vanessa, buenísimo. Muy bueno, también nos dice Martín. Ay, bueno, muchas gracias, Martín. Martín. Saludos. Bueno, vengan más seguido porque la audiencia está creciendo a lo loco, chicos. Bueno, esto ya es compromiso de compra. Sí, ¿cuándo totalmente. Vuelven? ¿Cuándo vuelven? Bueno, yo lo que le quería primero que me cuenten, ¿desde cuándo está el grupo Terrazas trabajando? ¿En qué otras cosas están haciendo? Desde septiembre del 2011. Estamos trabajando. ¿Y cómo surge agarrar una obra de Robner para bajarla al radioteatro? Y distintas propuestas que se puso en la mesa, Camila trajo este y nos pareció bueno, que era corto, que era de humor negro, que como para empezar nos gustó. Porque bueno, Eduardo Robner tiene un montón de obras que la verdad son maravillosas. Aparte él es un hombre súper completo, experimentó por la medicina, por la psicología, por el teatro. Y bueno, entre tantas obras poder encontrar la precisa de haber sido un trabajo de experimento bastante importante. Sí, acá Camila estuvo ahí toda una semana experimentando hasta que consiguió el cuento adecuado. Camila, queremos escuchar tu voz. Acá la productora que ponía los sonidos, traía la grilla, estaba ahí. Bueno, a ver, un poco contar la elección de la obra, ¿no? Me parece que es una obra que sintetiza muchas cosas, ¿no? Sintetiza primero esta cuestión de lo nuestro, ¿no? Habla un poco de lo ajeno también. Nos podemos identificar y reconocer en un montón de descripciones que hace el texto. Y, también habla un poco de esto de la trivialidad de algunas cuestiones, ¿no? O sea, me parece que es un humor muy particular y con el personaje que trata de mostrar, ¿no? Esta situación, no sé si humorística, ¿no? Pero es como, no sé, a mí me provocó reflexionar otras cosas, ¿no? No sé qué le habrá pasado al resto, pero bueno, a mí me gustó mucho la obra, particularmente por eso. Tenemos más mensajitos. Sí, nos dice Martín, excelente que se repita, muy bueno, chicas, siempre algo nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y dice, gracias, Lili, no, eso lo escribí yo. Muy bueno el teleteatro, felicitaciones, dice Lilia, de Parque Patricios también. No, no es de Parque Patricios. No, es de Barracas, me parece. De Barracas, ahí va. Aparte de radioteatro, ¿qué otras cosas están haciendo ustedes? ¿Se están presentando en algún lugar? ¿Dónde los podemos encontrar? No, estamos trabajando en una obra desde el año pasado, y bueno, los lugares van rotando, ¿no? Las de Enfrente se llama. Se llama Las de Enfrente, de Federico Mertens, es una obra costumbrista de 1909, y bueno, abordamos la obra también con una manera de resignificarla, ¿no? O sea, tiene más de un siglo. Y bueno, es una obra costumbrista donde hay estructuras sociales que se siguen repitiendo en este momento, así que bueno, un poco el trabajo que hicimos es cuestionar esas estructuras, específicamente los roles masculinos y femeninos dentro de la sociedad. Así que bueno, lo que hacemos es, los varones interpretan los roles femeninos y las mujeres estamos interpretando los roles masculinos, bueno, cómo estamos constituidos socialmente, ¿no? Esa obra, bueno, vamos itinerando de acuerdo a los espacios que encontremos. La idea es llevar al teatro a lugares populares, ¿no? Lugares donde el barrio tenga acceso a la obra. Así que, bueno, depende los lugares que nos vayan surgiendo. Que nos vayan invitando. El grupo Terrazas está ahí, digamos. En el ruedo, sí. El que conozca algún espacio, les pueda brindar algún espacio para presentar la obra. ¿A dónde los podemos contactar? ¡Apa! Buena pregunta. Por Facebook, entran al grupo Terrazas Teatro, por Facebook, y ahí nos contactan. Nos contratan también. Una empanadita para cada uno. A ustedes, ¿cómo les resultó esto de bajar al radioteatro? Nuevo para mí. De la tabla a la mesa de radio. Claro, sí, totalmente nuevo. Sí. Porque es ponerle mucho con la voz, o sea, el cuerpo queda mudo y es todo lo que nos sale de la voz y la empatía a veces que tenemos de escucharnos el uno al otro, y eso que trabajarlo mucho. Pero sí, la verdad que es nuevo. Es un mundo totalmente distinto. Sí. Al estar actuando, poniendo el cuerpo frente a la gente, y bueno, esto es poner la voz. Y bueno, es otro trabajo totalmente diferente al que venimos haciendo hace ya un año en Monedas. Sí. A mí me pasó que los productos que yo venía escuchando en radio, que volvían a instalar lo que era el radioteatro, por general eran programas bastante masivos en cuanto a la venta del producto, que eran cosas como cómicas, o en Radio Nacional había un radioteatro que trataba todos temas de la vida real, como el caso de Walter Bulacio, entre otros casos, que bueno, que eran muy fuertes de por sí escucharlos. Te tenía que gustar mucho determinados temas como para poder sostener en el oído determinados temas, porque casos como Bulacio, entre otros, tiene situaciones de mucho sufrimiento, y aparte está muy bien llevado, por ahí en la Rock and Pop han hecho mucho radioteatro como para divertirse, pero acá bueno, se trae como algo literario, algo más fundamentado, algo más cultural, por ahí estaría, no sé si estaría bien dicho. Sí, estamos como me parece desacostumbrados, ¿no? O sea, un poco la idea también es eso, está buenísimo el espacio precisamente para traer el radioteatro, ¿no? Como el seguir una historia, además es algo también que no requiere mucho tiempo, no es sentarse a leer, ¿no? Es como recibir la historia desde otro lugar, me parece que escuchar una historia, un cuento por radio, no sé, es como muy interesante, ¿no? Y porque te vuela la imaginación, claro. Y es, exacto, es lo que se pretende, sí. Escuchando la radio. Por eso nosotros nos permitimos tapar la cámara para que no se pierda, bueno, la magia del escuchar, recibir e imaginar, porque si no... La verdad, lo que pasa es que uno se entretiene mirando los personajes, las caras que hace, cómo mueve la mano para hacer el efecto del ruido. Entonces, nosotras queríamos rescatar como la costumbre del radioteatro, que sea al oído y no a los ojos. Así que, bueno, formalmente les hacemos como la invitación para continuar con el radioteatro. Bueno, muchas gracias. Tomamos la invitación. Muy bien. Lo damos como que confirmaron. Claro, muy bien, perfecto. Solo faltaría, bueno, poner fecha, lo charlamos luego de eso. Antes de cerrar con los chicos, quería contarles que la semana que viene tenemos música en vivo nuevamente. Muy bien. Una banda que se llama Hecatombe. Muy bien. Suena con todo, mucho contenido. Así que los chicos van a... Son varios, así que están grabando el disco. No van a venir la banda entera a tocar, pero seguro iban a ver si agarraban dos guitarras, un CD, un poquito de acústico y algunos temas para pasar. Ajá. Así que bueno, retornamos nuestro... Algo que queríamos aclarar, que nuestro grupo está compuesto por 10 personas. Acá estamos 5, pero nuestro grupo somos 10 personas. Y que nos vamos a ir rotando también en cuanto... al próximo radioteatro. ¿Fue difícil hacer el recorte, hacer la selección? No, era el que tenía tiempo y podía. primero. No. Organizado. Sí, criterio básico, el que puede bien, el que no, bueno, me escucha. Pero todos están muy enganchados con el tema, lo que pasa que por problemas laborales no han podido ensayar ni participar hoy. Bueno, cuando consigamos un auspiciante que nos mantenga el programa, vamos a estar de lunes a viernes. En principio igual quería contarles que hace 2 programas atrás más o menos empezamos a poder, porque la tecnología ha llegado a mis manos, poder subir el programa a la web, así que para todas aquellas personas que por algún motivo no hayan podido hoy escuchar, por ejemplo, Radio Teatro, entre hoy y mañana lo estamos subiendo, así que bueno, está disponible en internet también, para que lo puedan difundir. Exactamente, así que bueno, para todos también cuenten ahí, los que están escuchando del otro lado, los parientes. Andrea, decirle a tu papá que escuche el programa. Bueno, se nos fue el programa prácticamente. Así que bueno, nos queda agradecer a los chicos por haberse animado a esta locura que quien cree que hoy genera cada martes. Exacto. Propone cada cosa. Está dentro de nuestros puntos para desarrollar. En el 2013. Pero menos mal que vino gente que sabe. Sí, pues nosotros hubiésemos hecho un desastre. En un rato de locura habíamos pensado también. Así que bueno, los esperamos el próximo martes en Quién Quiero Oír Que Oiga, música en vivo. Van a volver en cualquier momento los chicos a seguir con el radioteatro, ya los comprometimos. Totalmente. Y bueno, salió bárbaro este. Salió divino. Si tienen duda, lo vuelven a escuchar cuando lo colguemos en la red. Exactamente. Marian, gracias por tanto. Perdón por tan poco, diría la pyme de José. Así que bueno, muy buenas noches y gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo martes.